Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Y aprovecho de sumarme a los saludos de Radio Amiga, una radio de verdad que ha marcado una historia en nuestra ciudad de Talca, en nuestra región del Maule, y como tú bien dices, más allá de las complicaciones y las dificultades, siempre ha estado presente para acompañar, entretener, informar sin duda a los maulinos. Así que un muy feliz aniversario. Nosotros estamos siempre muy conscientes del trabajo que hace la radio, y aprovechar también, Moisés, hoy día de saludar a los periodistas en el Día del Periodista. 11 de julio, gracias. Un día bien importante entonces para las comunicaciones. Así es, don Jorge Guzmán, saludando en este día 11 de julio del 2020 a Radio Amiga y también a todos los profesionales periodistas de esta región del Maule y el país. También me llega un saludo fraterno, sincero, cordial, del director del diario El Centro, don Hernán Espinosa, a quien saludo con un abrazo también. Saludo en la otra línea. Ya está. El profesor destacado de la Universidad de Chile, economista, el don Carlos Ramírez. ¿Cómo está, Carlos? Gusto saludarlo aquí en Impacto Regional. Hola, buenos días, querido Moisés. Reitero los saludos ya. 26 años no son pocos, marcan historia. Así como también el tremendo gremio y que la ha pasado muy mal también en la historia de Chile, que es el de los periodistas, que gracias a ellos tenemos esta información fresca, y no fundamentalmente por ellos a lo mejor, sino que es un sostén fundamental de la democracia. Muy bien. Feliz. Muchas gracias, Carlos Ramírez. Gracias, Jorge Guzmán. Vamos entonces a lo que está sucediendo en las últimas horas y prácticamente que nos tiene de rodilla esta catástrofe de la pandemia del coronavirus, que lo reiteramos aquí en esta oportunidad nuevamente, que esto no tiene tratamiento ni vacuna aún, pero Chile es el país que ha anunciado más recursos para apoyar empresas. Eso lo dice la CEPAL, no yo por si acaso. América Latina pasó hace algunas semanas a liderar la pandemia a nivel mundial. El confinamiento trajo severas consecuencias en las empresas y Chile no es la excepción. Con este panorama, los distintos países han debido tomar iniciativas para apoyar a las empresas que han visto caer sus ingresos producto de esta pandemia. Así las cosas, Chile anunció en créditos un 11,4% del PIB, mientras que el promedio en la región alcanza un 3,8%. La CEPAL estima que 2,7 millones de empresas formales cerrarían sus puertas, de las cuales 2,6 millones son microempresas con una pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo, donde no se incluyen las reducciones de personal que harán las propias compañías para seguir subsistiendo. Chile lidera los ofrecimientos de crédito con el 11%, seguido de Colombia con un 8% y cierra Brasil con un 3,9%. Ante este escenario que se ve terrorífico, le pregunto, y hay varias preguntas para ambos, para don Jorge Guzmán y también para don Carlos Ramírez, que sean breves pero que digan muchas cosas. ¿Qué opinión les merece lo hecho por Chile según información de la CEPAL, que es un organismo técnico dependiente de la ONU? Don Jorge Guzmán tiene la palabra en Impacto Regional. Bueno, Moisés, como tú bien dices, hay que ser breve y predecir lo importante. Hoy día estamos pasando por una crisis sanitaria que obviamente también genera una crisis económica. Y esa crisis económica afecta lo esencial para el desarrollo de un país, como es la generación de empleo, como es la generación de proyectos de desarrollo. Entonces, un gobierno tiene que hacerse cargo de esto y tiene que hacerse cargo con propuestas que sean y que vayan en la línea de poder seguir generando trabajo, de poder seguir generando desarrollo, de poder ayudar a las familias más vulnerables de nuestro país, de ayudar a nuestra clase media, de ayudar a las pymes, y eso es un poco lo que nosotros estamos enfocados. Claramente, todos los esfuerzos van a ser insuficientes si no le ganamos, en definitiva, a esta pandemia, y en virtud de ello podemos retomar el rumbo del crecimiento y el desarrollo que es tan importante. Por lo pronto, el gobierno se ha enfocado en atender las necesidades de los más vulnerables, se ha enfocado también hoy día en un plan de ayuda a la clase media y también se ha enfocado en atender a los pequeños y medianos empresarios, que son quienes en definitiva generan el empleo, generan el crecimiento, generan las oportunidades para muchas personas en nuestro país. Ese es el enfoque, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, hay que hacerlo con mucha convicción y hay que hacerlo con mucha coherencia, porque las políticas públicas no son a corto plazo, las políticas públicas siempre son a largo plazo y por tanto hay que trabajarlo y verlo de esa forma. Don Carlos Ramírez, economista de la Universidad de Chile, considera que las empresas están teniendo muchas facilidades comparadas con los simples mortales que son los trabajadores, y está de acuerdo con lo que dice el Seremi de Gobierno de la Región del Maule, Carlos Ramírez. Yo quiero ser muy franco, ¿eh? No quisiera estar en el lugar de Jorge Guzmán, se lo digo con todo el cariño y todo el respeto que se merece, porque yo creo que la situación económica de Chile, como de la región, y me refiero a América Latina, y como del mundo, no es halagüeña. Y si al principio se pensó que esta caída era una V corta, caíamos vertiginosamente, esto es técnica económica pura, y de ahí subíamos inmediatamente y se pensaba el próximo año, 2021, hoy día ese punto mínimo, la inflexión hacia el alza de la curva, se va a extender, y varios economistas, y no solo economistas, han dicho que esto nos va a tomar a lo menos 5 años. Es decir, las posibilidades de crecer son dramáticas, porque además no tenemos una estructura productiva en Chile que nos asegure ese crecimiento. Piensen ustedes, y el Seremi lo debe manejar la cifra, se estiman los más conservadores, el 50% del total de las empresas de Chile, en Chile, muere. Entonces, las tasas de cesantía, ¿para qué le digo? La última creció, la cesantía en los asalariados 20%, el 27% por los cuentas propias, 70% los trabajadores de casas particulares, si me refiero a este trabajo de asesoría de hogar, es impresionante. Todo lo que se diga, y quiero ser ahí enfático, todo lo que se diga es solo supuestos. Si el gobierno no entrega, el gobierno, a través de las instituciones del Estado y si todas las políticas públicas, si no entrega señales ciertas, claras, con un FOGAPE funcionando y con políticas que apunten a reactivar la actividad económica en el país, todo el resto son, o como dicen los cabros, es chaya. Entonces, estamos frente a una situación que requiere unidad, y el gobierno va a tener que entender definitivamente que si aquí no abre sus buenas intenciones y sus buenos oficios a acercarse de verdad con la oposición, las posibilidades son prácticamente nulas. Por favor, el oyente que mire su billetera, que estime lo que va a pasar el próximo mes, y para qué le digo el próximo semestre, y yo le digo de que es imposible. Mandrake el mago podría, a lo mejor, ni siquiera Mandrake el mago podría hacer podría atinar con alguna de las medidas. Okay. Por lo consiguiente, soluciones concretas, y aquí, en primer lugar, el gobierno. Ahí estaba las declaraciones de Carlos Ramírez, de destacado profesor de la Universidad de Chile. Dado que en Chile solo hablamos que los trabajadores están haciendo uso de la ley de protección al empleo, es decir, ocupando sus propios ahorros para poder subsistir, las medidas tomadas por el gobierno, según opinólogos, don Jorge Guzmán, son solo economicistas y jamás han pensado en la gente, esa que dicen de clase media. Jorge Guzmán, Seremi y Gobierno, tiene la palabra. Bueno, son palabras de opinólogos, de las cuales no tienen ningún tipo de sustento, porque la verdad que cada política pública que se establece por parte del gobierno, en este caso, está enfocada justamente en atender, en apoyar, en ayudar a los más vulnerables, a la clase media, y por cierto mantener a nuestras pymes, que por ejemplo en la región del Maule representan un 98-99% de las empresas que tenemos, con oxígeno para poder seguir funcionando. Y lo decía el profesor don Carlos Ramírez, economista, quien planteaba esta caída en B, y efectivamente nosotros lo que buscamos, lo que esperamos, es que la caída de la economía tenga una reactivación con tanta fuerza que se pueda generar esta B corta que él planteaba. Y para ello también da con un elemento esencial, un elemento de verdad muy importante para poder lograr esta proyección económica, y tiene que ver cómo el gobierno trabaja de manera mancomunada, de manera unida, en un diálogo permanente, no solamente con los agentes de gobierno, sino que también con los agentes de oposición. Y para ello, para tener un diálogo franco, para tener un diálogo constructivo, para que las políticas públicas sean reales y sean eficientes, tiene que hacerse con mucha responsabilidad y mucha coherencia. Claramente ahí el economista decía un FOGAPE que sea activo, que sea real, y efectivamente estamos trabajando en eso. Recordemos que en la región del Maule, a modo de ejemplo, se han entregado más de 6.000, si no me equivoco, 6.100, 6.200 créditos FOGAPE, y esperamos que eso siga ampliándose, y por eso es una garantía estatal lo que lo entrega, que le permita a las pymes seguir funcionando en este periodo de hibernación económica que se ha denominado, para el día de mañana, que ya estamos viendo, entre comillas, una luz al final del túnel, y le vayamos ganando al confinamiento, le vayamos ganando a las restricciones, podamos reactivar los sectores productivos. Sinceramente, y con la mano muy en el corazón, nosotros sabemos que no tenemos la respuesta a todos los problemas. Sabemos que todos los esfuerzos del gobierno van a resultar de una u otra forma insuficientes si no logramos de una vez por todas ir retomando el rumbo del crecimiento y el desarrollo. Y para eso, insisto, el diálogo constructivo, real, franco, humilde, y por sobre todo dejar de lado el populismo y la demagogia, nos va a permitir construir políticas públicas serias, responsables, que permitan enfrentar esta crisis económica que en lo macro representa números, pero en lo micro afecta a las familias, afecta a las personas que están día a día viendo cómo sus emprendimientos van perdiendo fuerza, cómo sus oportunidades de trabajo se van escapando, y en definitiva con eso van postergando sueños y van postergando iniciativas, que son lo que en realidad afecta a las familias día a día. Ahí estaba las palabras, la voz de Jorge Guzmán, seremi de la región del Maule. Don Carlos Ramírez, pero la verdad que sigo insistiendo, esa clase media no existe, porque si se les ve de un buen pasar, están endeudados en un 75%. ¿O me equivoco, Carlos Ramírez? Así es, querido Moisés, así es. Y la verdad es mucho más dura de lo que plantea el seremi de gobierno, Jorge Guzmán. El tema de la clase media es dramática hoy en día. Es dramática, ese 75% de endeudamiento no lo logra resolver. Reitero, información hasta conservadora, ese 75% no lo revierte hasta en 10 años más, de acuerdo a toda la tendencia que va a tomar la economía en estos 5 siguientes años. Porque van a ser 5 años de vacas flacas, donde la inversión cae sustantivamente. Países como los nuestros, que tienen relación con casi el 90% del PIB mundial, requiere hoy más que nunca políticas públicas ciertas. No puede empezar a cerrar embajadas. Error, craso error. Lo que hizo el ministro de Relaciones Exteriores al entregar esta noticia, él dice que fue en el fondo y asume el error, que fue inconsulta en términos de no haber investigado más sobre el eventual cierre, y que tuvo que recoger cañuela, como dicen los cabros, frente a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Bueno, esa es una medida torpe. FOGAPE, otro error histórico. Esto de pensar que basta con una garantía, con aval del Estado, solo esto para reactivar una economía ya tan dañada a partir de octubre del año pasado. Es decir, es no conocer lo que efectivamente tiene Chile en términos de potencial económico. Si nosotros tenemos un grupo muy concentrado, que es el que aporta con PIB, que no son más del 10-12% de las empresas de este país, de las grandes empresas, ellos aportan con el PIB, el resto aportan con trabajo. si quiebran estas empresas, ese resto al cual yo me refiero, quiebra la alternativa, se rompe la alternativa de nuevos puestos de trabajo para Chile. Es decir, la clase media en este momento la está pasando muy mal. Muy mal. Carlos, y no, don, tiene para cuándo. El Estado del, es un ente prestamista, punto, eso es. Don Carlos, escuchemos a don Jorge Guzmán. Jorge. No, le hago la consulta, porque él plantea que sería un error la política pública del FOGAPE, contradiciendo la opinión de los especialistas, que todos han dicho que es una herramienta eficaz, quizás lo plantea desde la perspectiva de reactivación, pero yo lo planteo justamente desde la perspectiva de poder mantener los empleos y mantener los proyectos y las pymes para que el día de mañana puedan seguir funcionando. Si hoy día, recordemos que el FOGAPE fue una política pública, se implementó hace ya un par de meses justamente con el objeto de entregar oxígeno a las pymes para poder mantener empleo, para poder mantener activo su emprendimiento. Entonces no entiendo cuál sería el error del FOGAPE. Jorge, permíteme, es muy simple. Haz tú una relación de todas las solicitudes de créditos hecho por medianos y pequeños empresarios. El 80% fueron rechazados. Y motivo, estaban todos en DICOM. Pero es que es imposible que no estén en DICOM. Estaban todas en DICOM. Es decir, mira, yo por motivos profesionales, yo hago clases también en una universidad europea. Bueno, yo tengo prácticamente todas las semanas contacto con mis colegas allá. Tenemos reuniones online. Bueno, ellos lanzaron una política de apoyo estatal, ¿no?, para el despegue económico financiero prácticamente de toda la Unión Europea. 100% garantía. 100% garantía. Y motivo el que yo estoy dando. O sea, esto no es porque se me ocurre. Porque simplemente un porcentaje muy acotado es el que aporta con el PIB europeo, el resto generan puestos de trabajo. Ellos tienen 100% garantía. 100% garantía. Con asistencia técnica directa. Con apoyo de infra absoluta. Entonces, esas son medidas. Por eso digo, esta es una ilusión. Es un espejismo el pensar que basta con un FOGAPE para reactivar la economía estructuralmente en un país. Eso es falso. Eso no es así. Okay, gracias. Eso es una señal. Gracias, y punto. Gracias, don Carlos. Por la debacle económica, por la catástrofe del coronavirus, podría haber entre 12 y 15 mil muertos de hambre por día en el mundo. Para los dos, Jorge Guzmán, ¿por qué se defiende tanto a las AFP? Moisés, antes de entrar al tema de defensa o no de la AFP, solamente señalar algo que de repente me parece, y no quiero sonar ofensivo, don Carlos, pero sí quiero hacerle sentir algo. Las respuestas, si fuesen simples los problemas, las respuestas también podrían ser mucho más simples. Cuando los problemas son complejos, las respuestas también son complejas. Y compararnos, yo no sé con qué países de Europa está comparando a Chile, también hay que tener un sentido de realidad, porque una parte, efectivamente, atender las necesidades de las pymes, que fueron más de 3 millones de dólares los que se destinaron en garantías para poder multiplicarlo eso a una cifra mucho mayor, pero también hay que atender otras necesidades que también son urgentes y son muy importantes. Entonces, hay que tener mucho ojo con las comparaciones. Y respecto al tema de la pregunta que tú me haces, Moisés, el gobierno no se preocupa de defender a las AFP. El gobierno de lo que se preocupa es de un elemento sumamente importante y necesario en los países, que es la seguridad social. Y por tanto, lo que tiene que hacer un gobierno serio, insisto, responsable, que está pensando no solamente en el Chile de hoy, sino que también en el Chile de mañana, es hacerse cargo de las pensiones que van a tener nuestros adultos mayores. Y eso implica que hay que defender el sistema de capitalización individual en la forma que está establecido, con las mejoras que podamos hacer. O sea, nosotros estamos claros en que el sistema no está funcionando en la forma que esperamos y, por tanto, eso trae consecuencias en los adultos mayores de hoy y aquellos que vamos a ser adultos mayores el día de mañana. ¿Cómo mejoramos el sistema? ¿Cómo lo perfeccionamos? Y eso tiene que ver con la reforma de pensiones. Pero aquí, en ningún caso, un gobierno defiende a la AFP. El gobierno lo que hace es defender el sistema de seguridad social de manera seria, responsable, no populista y no demagógica. Don Carlos, misma pregunta, pero quiero agregar algo más. Nuevamente para la gente que se nos está incorporando en Mágica y Amiga y también en las redes sociales. ¿Por qué se defiende tanto a las AFP y quiero agregar lo siguiente. ¿Quién iba a pensar que la pandemia, ni siquiera el estallido social, sino que el coronavirus iba a provocar una de las fracturas más grandes que hayamos conocido en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, como es la fisura entre el Ejecutivo y los partidos de Chile Vamos, la UDI y Renovación Nacional, peleados total? Carlos Ramírez tiene la palabra. Mira, yo creo que gran parte de la respuesta la diste tú, Moisés. Está muy simple, ahí hay una fractura, es correcto esa denominación, hay una verdadera fractura, y yo diría bastante profunda, entre el Poder Ejecutivo y la coalición de derecha que apoya a este gobierno. Y yo no sé si es ya una coalición, es un grupo de casi amigos personales que van quedando en apoyo al gobierno, el resto está disperso. Y esto lo sabemos, y qué bien que ellos reconocieron en un momento determinado que había que colocarse al lado de la gente que la estaba pasando muy mal. ¿Y por qué las AFP? Muy simple. Se tiene que ser economista, querido Jorge. Y discúlpame que sea tan descarnado para hablar, pero es que esto es como el médico. Nosotros los economistas estamos obligados, así como el médico, que cuando tienes una enfermedad compleja, tú, mirándole a los ojos y con el respeto que merece el paciente, le tienes que decir de qué sufre y qué pasa con esta enfermedad si él no la atiende. Bueno, con la economía, nosotros los economistas estamos, y más aún, si uno está vinculado al mundo de la academia, si está formando economistas, si está formando ingenieros que van a ir a aportar, se supone, entonces tiene que ser muy franco. La AFP generó en un momento determinado fresh money, dinero fresco, ¿para quiénes? Para los dueños de las AFP. Pero si las AFP, por favor, estas administradoras están regidos por un código fundamental, el de la empresa privada en una economía de mercado. Por favor, el dogma neoliberal es la expresión más pura del dogma neoliberal, dogma que está en crisis a nivel mundial, discúlpame, Jorge. Esto tampoco es una broma, discúlpame, pero el dogma neoliberal está, y ahí en este caso tiene un nombre y apellido, AFP, está en crisis. Ligerito van a empezar las ISAPRES, acuérdate, ligerito van a empezar las, así como empezó, porque fue un requerimiento del momento, la administradora de fondos de cesantía. Idem, fresh money, ¿qué significa? Muy simple para el auditor, muy simple. Este dinero que reciben estas administradoras no se quedan encerradas en las AFP, en la caja fuerte. Esto va a inversiones. Aquí se va a generar con este 10%, y yo abrigo la esperanza que esto termine el trámite constitucional y se apruebe definitivamente, este 10% va a ser un golpe en la línea de flotación a los grandes empresarios de este país. Que es muy posible que nos culpen de los efectos que esto vaya a generar, y nos van a tirar esta cosa de que ustedes son los culpables de la cesantía generada. Okay. Fresh mining, ¿cómo creció el país? Porque a través de los recursos fresh mining recuperados a través de la AFP. Don Carlos, que tiene la palabra don Jorge Guzmán. Jorge. No, solamente una pregunta para que él le aclare también a la gente que está escuchando, porque de repente sus palabras pueden tender a confusión. Ese 10% que está proponiendo de retiro de fondos de pensiones, ¿se lo está sacando a las utilidades de la AFP o se lo está sacando al fondo que tienen ahorrado los trabajadores? Porque es bueno que lo aclaremos. Mira, si me permites, Moisés, esto es muy simple. Fondos de pensiones jamás, en rigor, las AFP no son. Son ahorros individuales que tiene el trabajador durante un periodo determinado de tiempo calculado. Y esto es por ley, por favor. Los auditores saben muy bien, esto es por ley. Por eso se habla de fresh money, dinero fresco. Todos los meses el trabajador coloca estas luquitas en este fondo que van posteriormente a inversiones, incluso en el extranjero. Entonces, hablar de fondo de pensiones en rigor académico. Aclaremos, don Carlos, que el retiro que se está proponiendo es a los ahorros del trabajador, en ningún caso a la renta que obtiene la AFP en base a las comisiones de cobro que ellos tienen. Entonces, seamos claros, ¿a quién le estamos sacando la plata? ¿Se la estamos sacando a la AFP o se lo estamos sacando a los trabajadores? En derecho, lo que están haciendo es sacar el del fondo de los trabajadores. Cada trabajador de su fondo va a hacer un retiro. Por tanto, las consecuencias de ese retiro no las va a pagar la AFP. Las consecuencias de ese retiro las va a pagar el trabajador y las van a pagar todos los trabajadores de Chile. Entonces, seamos súper claros y súper concretos. Yo estoy de acuerdo con usted, don Carlos, en que tenemos que revisar el sistema de pensiones. Tenemos que ponerle un parelé también a las utilidades que puedan tener la AFP. Y en eso yo creo que todos estamos más o menos claros en que hay que regularlo, porque claramente eso no está funcionando bien. Pero no podemos proponer hacernos cargo hoy día de un problema, de una necesidad, de una urgencia, jugando con las necesidades de la persona, atentando contra su futuro. Porque lo que se hace cuando se toca el fondo de pensiones del propio trabajador es atentar contra su propio futuro, que va a haber un alivio, un pequeño alivio el día de hoy, pero va a haber consecuencias muy potentes el día de mañana. Don Carlos, es más, sí, es tanto el disgusto que se ha generado entre la moneda y la fuerza oficialista que Piñera decidió suspender el comité político. ¿Qué le parece? Bueno, eso es... Y la gente me pregunta, ¿cómo va a recomponer el gobierno su alianza política hoy tan quebrada? Se habla de cambio de gabinete también, me escriben acá. Claro, es que en mi opinión es un error político, estratégico. Tú, cuando no logras acuerdo, tú no puedes tomar la pelota y irte para la casa. Tú tienes que dialogar. Aquí detrás hay un país y hay un pueblo que la está pasando muy mal por los motivos que dio nuestro querido Seremi. Si aquí la administradora de fondos de cesantía, ¿qué hizo? Cubrir las necesidades del propio trabajador con recursos propios. O sea, que el trabajador se está... Miren lo que está ocurriendo. El trabajador, la fuerza de trabajo, le está entregando un crédito gratuito, 0% de interés, con cargo a su futuro. ¿Y esto provocado por qué? Por políticas gubernamentales poco maduras, poco estratégicas, con un jefe de gabinete, con un jefe político muy cuestionado a partir del fracaso que tuvo el oficialismo en el Congreso. Entonces, esta fragilidad, aquí tenemos un gobierno muy frágil. Nosotros, para armar políticas públicas de peso, tenemos que tener gobierno creíble, confiable. Todas las encuestas arrojan esa dirección en términos de los resultados. Okay. Entonces, ¿cuál es el llamado, querido Moisés? Sí, lo último. Primero, porque estamos pasados a las 11 de la mañana, don Carlos. Inmediatamente, hacer un llamado a la oposición, sentarse en una mesa y abrirse. Esto no puede ser estrategia para tratar de apagar el incendio. Jorge Guzmán, lo último, según analistas políticos, señalan que se ha acumulado mucha rabia y odio y dolor por los errores de Maña o Mañalis y las medidas económicas tardías, según se dicen, que van a ser, cuando esté terminando esto, ahora ya, hemos visto protestas, manifestaciones, movilizaciones, y la gente está haciendo esto porque el gobierno ha dado la partida para ir al cementerio, abrir la urna, también ir a tocar un conjunto en los cementerios, ir a también el Raúl Guzmán del Senado, ir a comer a un lujoso restaurante de San Miguel. A ellos no les pasa nada, pero las multas a la gente, si los pillan en esto, a la gente de la Carlos Chup, a cualquier población está vulnerable, las multas los secan en la cárcel, ¿o no, Jorge Guzmán? En Chile nadie, Moisés, está por sobre la ley, por tanto todos tienen que dar cumplimiento. Pero a nadie le ha tocado en todo caso esto. Tiene que estar todo, nadie está por sobre la ley, y la verdad que hoy día necesitamos altura de miras, necesitamos que todos entendamos el problema que estamos pasando, y para entender el problema hay que estar también sintiéndolo y viviéndolo, hay que estar recorriendo, hay que estar conversando. Y la verdad que a mí me llama la atención, porque por una parte hacemos un diálogo bastante técnico y por otra también un diálogo bastante político. Y en lo técnico encontramos que todo está malo y en lo político llamamos a la unidad, pero la unidad también buscando conversar temas desde las trincheras. Porque al final hoy día nosotros si vamos a buscar políticas públicas serias no se hacen con una encuesta en la mano. Las políticas públicas serias se hacen conversando efectivamente, dialogando, encontrando consensos y en virtud de eso construyendo país. Y la verdad que hoy día, yo soy, si bien es cierto, existe, lo ha dicho el propio ministro del Interior, un debilitamiento respecto a la relación interna que tiene el gobierno con los partidos políticos, esto lo vamos a superar y lo vamos a superar con unidad, con conversación y con diálogo. Pero el día que nos pongan de nuevo la pistola al pecho con políticas públicas populistas o que no estén a la altura de las circunstancias, nuevamente el gobierno va a tener que cerrar la puerta en el sentido de decir, aquí queremos políticas responsables, políticas que estén pensando en Chile. Y en eso estoy seguro que el presidente ha sido súper claro al respecto y cada uno de los que estamos nosotros dentro del gobierno también lo tenemos claro. Las convicciones primero, la responsabilidad y la seriedad ante todo. Lo último, yo sé que cuando uno dice algo, Jorge Guzmán le hace harto empeño y él tiene que trabajar por otros seremi, directores regionales, porque solo son Facebook y toda esta cuestión de redes sociales. Registro Social de Hogares, RSH, que usted lo conoce muy bien, Carlos Ramírez, Jorge Guzmán, es un desastre, dice la gente, me escribe gran cantidad que es necesario para recibir los aportes del gobierno. Lo reciben personas que no tienen por qué recibirlo. Así está la situación. Ojalá, don Jorge Guzmán, yo sé que usted hace la pega, igual que otros del gobierno, pero hay otros tanto que realmente dejan harto que desear. Gracias, Jorge Guzmán. Hasta qué momento, un abrazo y nos volveremos a encontrar aquí en Impacto Regional. Gracias, Moisés. Gracias, Carlos Ramírez. Hasta qué momento, un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos de inmediato con algunos saludos. Ya usted escucha este tema que hemos tenido para usted en este programa Impacto Regional de la pandemia, señora, señor. Recuerde, hoy nuestra radio amiga está cumpliendo 26 años. Así es. Muchos saludos, sí, de Linares, de San Javier, de allá de La Serena, de Coquimbo, donde está Juan MacLean, de San Javier, de Cauquenes. Muchos saludos a esta hora de la mañana en este programa Prime, que empieza a las 10:30 de la mañana en Impacto Regional. Don Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra. Don Luis Linero, un buen amigo por intermedio de este programa, saluda con afecto a Gloria Carrasco. También Marco Retamal saluda a su señora María Valdebenito. Quiero saludar también a don Mauricio Jiménez. Este programa saluda a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Otro saludo, lo hacemos claro, con nuestro amigo Luis Sandoval. Le hace llegar a su señora Fabiola Larach muchos cariños, a las que también se suman sus hijas Ignacia y Javiera Sandoval. Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del café Rossini. Ya vamos a ir con el saludo de la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz y se suman Yasna Ramos y Luz María González. La señora Pilar de Santa María Micaela Muñoz Yáñez recibe entonces el saludo de Impacto Regional. Ahora sí, con este tema vamos a un alto con los auspiciadores de Radios Mágica y Amiga y ya regresaremos. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 16 minutos, 11 con 16 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Agradecemos todos los saludos que nos están llegando por este nuevo aniversario de Radio Amiga, que está celebrando 26 años. Y realmente es preocupante la cifra que me llegan a nivel mundial. En todo el mundo por esta pandemia, por esta situación, por este bicho que no tiene tratamiento ni vacuna. Ya vamos cerca a los 13 millones de contagiados. Qué terrible, ¿ah? ¿Eh? Bueno, Vamos a saludar de inmediato. Ya tenemos prácticamente todas las líneas ocupadas acá para conversar de esto que está sucediendo por la FP, que tiene a muy mal traer, a muy caliente el gobierno, que realmente se habla de todo, hasta de posibles cambios de gabinete. Vamos a saludar en la línea a don César Muñoz, consejero regional de la UDI. ¿Cómo está, César? Gusto saludarlo. Hola, buen día, Moisés. Gusto saludarte a ti, saludar a los amigos de Radio Amiga de Talca en su aniversario. Sí, un saludo a todos los funcionarios, a los ejecutivos y a los dueños de la radio. Y saludar también al periodista y a todos los periodistas amigos de la región del Maule que hoy día están en su día también. Un abrazo a todos. Gracias, César Muñoz. Muy, muy atento usted. También quiero saludar de inmediato, en la otra línea está don Gabriel Rojas. Él es consejero regional también del Partido Comunista. ¿Cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, don Moisés? Aprovecho también, al igual que César, saludarlo. César, ¿cómo estás? Y a todos los amigos y amigas que en este momento están escuchando el dial. Y, por supuesto, feliz cumpleaños a la radio y el Día del Periodista. Así que a todos los amigos periodistas que están ahí, mandarles un fuerte abrazo en su día. Gracias por el saludo, Gabriel Rojas. También quiero saludar en la otra línea al presidente de Revolución Democrática de esta zona maulina, don Rodrigo Hernández. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Y me sumo también a los saludos, y saludando también a Gabriel y a César en este día de periodista, reconociendo además la enorme labor social que se desempeña y que desempeña la radio también como un centro de informaciones y análisis crítico dentro de la región del Maule. Muchas gracias a los tres, Gabriel Rojas, César Muñoz, Rodrigo Hernández. Vamos de inmediato lo que dice la gente. ¿Por qué se defiende tanto a las AFP? Y reitero, el desorden del gobierno es total. Ya se habla de un posible cambio de gabinete. Lo dijimos al principio. ¿Quién iba a pensar que la pandemia, ni siquiera el estallido social, sino que el coronavirus iba a provocar una de las fracturas más grandes que hayamos conocido en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, como es la fisura entre el Ejecutivo y los partidos de Chile Vamos, la Unión Demócrata Independiente UDI y Renovación Nacional, peleados total? Es más, es tanto el disgusto que se ha generado entre La Moneda y las fuerzas oficialistas que Piñera decidió suspender el comité político. La pandemia, señora, señor, la ayuda por gotas. Digo por gotas, porque el gobierno ofrece primero una cifra y a los pocos días, o llámesle a los 15 días, cambia las cifras. Ya no le cree nadie a este gobierno. El reparto de cajas con mercadería, que finalmente no llegó a todo el mundo, y la cesantía que se encumbra por las nubes, al igual que los contagiados y los fallecidos. Un panorama realmente negro. Tampoco le creen a las autoridades cuando entregan cifra de los muertos. Los muertos y los muertos. Pero el Ejecutivo siempre pensando en la economía y no en la salud de los chilenos. Y, sin duda, el tema del retiro del 10% de la AFP provocó finalmente el cisma que vive ahora el oficialismo. Don César Muñoz, consejero regional de la UDI, por fin el presidente Piñera se ha dado cuenta que no está ayudando a la gente, sino que pareciera que está jugando con la ciudadanía, César Muñoz. Mira, Moisés, en realidad yo no pondría palabras tan fuertes en mi boca para efectos de calificar al presidente. Yo creo que se ha hecho desde el punto de vista del gobierno una gran labor en cuanto a la ayuda que tenemos que hacer frente a las personas. Hoy día tenemos una crisis sanitaria tremenda, una pandemia que nos ha afectado a muchos. Se vino junto una crisis social que también pega muy fuerte a las familias, y una crisis económica que sin duda está pegando a la avena, a las emprendedores, a las pequeñas empresas, al empleo. Y eso, todo eso se ha ido juntando para que, sin pensarlo, sin haberlo visto, tenemos una cuarta crisis, que es la crisis política, que no pensábamos que iba a llegar a ese nivel, y ya llegó, y tú lo has descrito de alguna manera respecto a lo que pasa no solamente entre el gobierno y Chile Vamos, sino que entre los partidos de gobierno y entre ellos mismos, entre los propios parlamentarios del propio partido. Estamos complicados, efectivamente, el gobierno ha hecho un esfuerzo tremendo en términos económicos, no todo se puede hacer, es fácil pedir, sin duda que todos necesitamos mucho más. ¿Por qué me van a dar el 10% de la AFP? Yo prefiero que me den el 100%. ¿Ah? ¿Por qué no me entregan mi plata para yo poder administrarle y ver qué es lo que hago? Si aquí en pedir no hay engaño, si uno puede hacer muchas peticiones, pero efectivamente tenemos que tener responsabilidad en términos de los recursos. La responsabilidad fiscal hoy día es del Ejecutivo, es del gobierno de turno, y todos los economistas, incluso los economistas de la nueva mayoría y ministros de Hacienda de los gobiernos de la Concertación o de la nueva mayoría, están muy cautos respecto al tema económico y cómo se deben hacer las cosas en el gasto público, porque es re fácil ser demagogo y ofrecer todo lo que uno no tiene, total, me da lo mismo. Yo hoy día quiero la plata y los parlamentarios, re fácil, que ellos tienen solucionado su problema económico, decir que a la gente hay que darle, que darle, que darle. Si a veces no alcanza, ¿con qué plata le van a alcanzar? Quitemos a los ricos, sí, quitémosle. ¿O a cuántos días alcanza quitarle toda la fortuna a los ricos? ¿Sí? Y después el empleo, ¿quién lo hace? Tenemos que ser responsables. Yo creo que aquí lo que más importante que hay en el país es que hay que ayudar a la gente. Sin duda que hay que hacerlo. Tampoco soy partidario de esta medida, y que seguramente llegó el gobierno a equivocarse en dar el IFE 1, el IFE 2.0 y ahora el IFE Plus. Esas son medidas que debió ser hecho de una sola vez y no estaríamos conversando seguramente con la discrepancia que tenemos hoy día respecto a la ayuda económica. El gobierno se ha equivocado, sin duda, el equipo económico, el equipo político del gobierno se ha equivocado en manejar la situación, sin duda que se ha equivocado. Ahí está de manifiesto las diferencias que tiene con los parlamentarios de Chile Vamos y con el propio partido. Entonces, yo distinguiría en dos partes. Uno, que eso es una crisis política grave hoy día, sí, grave, pero que tenemos una crisis económica en la ciudadanía que es producto de la pandemia, tenemos que solucionarla y tenemos que buscar cuál es la fórmula. Hay familias que no les ha llegado la ayuda, hay familias de clase media que sin duda tienen necesidades fuertísimas hoy día y no les llega ninguna ayuda. A ellos hay que ayudarlos fuerte y hay que tratar de poder solucionar esos problemas. Sea el crédito costo cero que ofrece el gobierno, que fue bastante tardío también, pero ahí está, pero hay que hacerlo completo, con todo lo que se pueda, el esfuerzo mayor que se pueda. Y si como último extremo, como de alguna manera no tenemos que hacer, bueno, veremos cuál es la fórmula mejor que los parlamentarios hagan para dar el 10% que está ya aprobado en la Cámara de Diputados, cuál es la fórmula, porque tampoco sabemos cuál va a ser la fórmula, si alguno de los que estamos, los tres panelistas, o a ti también, Moisés, le va a tocar ese 10%, o a quién le toca, a quién no le toca, quién lo puede sacar, y cómo financiamos también el resto de los cotizantes que no van a sacar su plata, cuánto costo vamos a tener aquellos que de alguna manera nos sacaríamos nuestra plata. Por eso decía al principio, si van a sacar el 10 alguno, ¿por qué no me dejan sacar el 100 a mí? Y yo hago lo que quiera con mi plata. Es re fácil poder echar a perder el sistema económico de un país. Y terminar con la AFP, terminémosla. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues, esa es la pregunta. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez que terminemos con la AFP y terminemos todo el sistema financiero y económico del país, que ha creado con tanta dificultad? No es lo más justo posible, sin duda. Tenemos discrepancias con él, pero ojalá que nos pongamos de acuerdo hoy día. Y a propósito de este 10% de retiro de AFP, que los parlamentarios de alguna vez se pongan serio y pónganse a trabajar para una gran propuesta de la reforma a pensiones que necesita el país. Y entre todos trabajemos un acuerdo político, económico y social para mejorar las pensiones de todos los chilenos y no dejarlas más malas de lo que ya son malas las pensiones, y hoy empezar a dejarlas más malas. La hambruna es hoy, señora, señor. Hoy es la hambruna, no mañana. Bueno, le voy a pedir a nuestros invitados, tengo varias preguntas para ellos, y para que no quede nadie sin que no tenga el tiempo necesario, le voy a pedir, como ustedes son autoridades, que digan muchas cosas en poco tiempo. Don Rodrigo Hernández, presidente de Revolución Democrática, usted tiene la palabra y ya la pregunta está hecha, y si está de acuerdo con don César Muñoz. Bueno, evidentemente no, pero una cuestión, yo diría que no solamente de la forma, sino que también del fondo. Bien es cierto, es importante reconocer que el tema de las pensiones y la AFP. Le pido un favor, usted, ¿podríamos arreglar un poquito, el moverse un poquito para que tengamos mejor, lo escuchemos mejor, porque está llegando muy bajo, según me indican acá. ¿Me escucho mejor ahí? Ahí sí, mejor, fuerte ahí. Y claro. Bueno, no solamente decía yo que tengo una diferencia de forma con César, sino que también una cuestión de fondo, y en realidad tiene que ver con que el tema de las AFP y el retiro aparece por una cuestión de lógica y de emergencia. Si lo que llama la atención es que hoy día estén todos apurados con el tema de las AFP y hayamos pasado todo este tiempo funcionando con un sistema que realmente es un sistema que genera mayor producción de pobreza. O sea, a mayo del 2020 de este año hay 7.109 nuevos pensionados por PG. 50% de los que cotizaron entre 30 y 35 años reciben una pensión menor a 243 mil pesos. Eso es 25% menos que el ingreso mínimo en Chile. O sea, el creer que el sistema de pensiones funciona relativamente bien, o cuando menos no desastrosamente mal, es un problema de no solamente de visión, sino que de ajuste de la realidad. Entonces, el tema de las pensiones y el AFP evidentemente aparece como un espoloneo a un sistema que no funciona como un sistema de pensiones en Chile. De hecho, una cuestión que ha reconocido la mayoría de la academia en este sentido es que en Chile no existe un sistema adecuado de seguridad social. Directamente no existe un sistema de seguridad social. Entonces, ante esa clase de situaciones aparece el tema del 10%. Mi opinión personal, yo creo que, claro, efectivamente puede decirse como una orientación, pero la verdad es que yo creo que todavía falta una cuestión mucho más de fondo. La organización de Nomás AFP lo planteaba, terminemos con la capitalización individual, pasemos a un ajuste solidario. Y la gente dice, oye, pero es que ajuste solidario es una cuestión como si fuera una cuestión casi que de socialismo extremo o algo por el estilo. No, así funciona, por lo pronto, la mayoría de los sistemas de pensiones de las Fuerzas Armadas. Usted sabe, y solo para cerrar, Moisés, que la renta básica solidaria es de 143 mil pesos aproximadamente. Quienes están en AFP, más compañías de seguro reciben cerca de 283 mil pesos. Aún así es muy bajo. Mientras que cuando me paso a Armada, Carabineros, Ejército, Fuerza Aérea, Investigaciones y Oficiales, oscila esta pensión entre 1.029.000 pesos y 2.082.000 pesos. Y eso es porque funciona un sistema mucho más solidario y de reparto que efectivamente debería estar orientado hacia todos los chilenos y no solamente hacia algunos pocos, que por lo demás son además funcionarios públicos. Deberíamos entender todos que deberíamos aportar todos para mejorar las condiciones sistemáticamente de día de todos los chilenos, y ahí es donde el sistema debería orientarse, y no solamente con un retiro del 10%. Deberíamos mirar hacia lo estructural y espero que hacia allá se dirijan estas nuevas políticas públicas. Ahí estaba Rodrigo Hernández, presidente regional de Revolución Democrática. Don Gabriel Rojas, le quiero hacer la siguiente pregunta, y además, si usted está de acuerdo con don César Muñoz, consejero regional, ¿se habrá dado cuenta el presidente Piñera que está ayudando a juntar leña para un segundo estallido social y no está ayudando a atenuar esos resquemores, Gabriel Rojas? Bueno, don Moisés, mire, no puedo estar más de acuerdo con las declaraciones que usted ha mencionado, porque en definitiva, bueno, aprovecho a saludar a Rodrigo, que no lo había saludado también. Creo que lamentablemente el foco del discurso se está yendo para otro lado. ¿Y qué quiero decir? De partida, yo creo que muchos parlamentarios de Chile Vamos, de la derecha, entendieron de que no había que confundir las lealtades. Las lealtades tienen que estar principalmente con el pueblo, con la gente que los eligió, y no tan solo con el gobierno. Y acá lo que ha pretendido el gobierno es que se rijan, se ciñan a una cuadratura casi militar para apoyar las iniciativas del gobierno, que en este caso van en directa relación y en contradicción a las necesidades que tiene la gente dentro del contexto de la pandemia. Yo creo que en eso hay que ser súper claro. Estamos frente a una pandemia que ocurre, pucha, una vez cada 100 años, en donde usted comentaba las cifras que tenemos millones de personas en el mundo contagiadas, cientos de miles fallecidas. Acá en nuestro país también tenemos varias decenas de miles de personas que han muerto, familias que se han desintegrado, y lamentablemente el foco de la discusión se establece respecto a la defensa de un modelo o la destrucción de un modelo. Y en ese sentido, yo creo que no hay que perder el foco de que finalmente la reducción o la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras retiren esos recursos se da dentro del contexto de una pandemia, y de esta pandemia que el gobierno no ha entregado las condiciones para que la gente pueda sobrellevarla en materia económica y social. Entonces, yo tengo mi opinión respecto a la AFP, yo creo que es conocida por todos, yo no estoy de acuerdo con ese modelo, comparto con Rodrigo que replica injusticia, que prácticamente en Chile no existe seguridad social, pero en estos momentos lo que tenemos que estar discutiendo es cómo entregamos condiciones para que las familias chilenas, para que las familias de nuestra región no tengan los inconvenientes de tener que estar saliendo a la calle para buscar trabajo en vista de que se están exponiendo no tan solo en términos de contagio, sino que también exponen a sus familias. En ese sentido, creo que, y felicito también, sobre todo a los parlamentarios de Renovación Nacional que fueron capaces de dejar esa mezquindad política y aprobar el proyecto, y también hago un llamado a los senadores de la región que tengan también la misma altura de mira y no olvidar que representan a la gente más que un gobierno. También es cuestión de darse cuenta, recorrer un poco y ver de que, por ejemplo, en la 1 Norte, entre 2 y 3 Sur, en Talca, las largas filas que día a día se encuentran de muchas personas esperando su seguro y cesantía. Entonces, si no somos capaces de darnos cuenta que esa es la realidad que está ocurriendo, que están viviendo miles de familias en la región y en el país, finalmente la discusión se va a politizar en términos ideológicos. Yo creo que acá tenemos que buscar una situación práctica. La discusión política ideológica yo creo que hay que dejarla para el 25 de octubre, cuando finalmente seamos capaces de dar un vuelco a este modelo, tener una nueva constitución y buscar ahí también las posibilidades de verificar un modelo más justo y equitativo en términos de pensiones. Pero acá sí tenemos que preocuparnos en estos momentos también de ser súper claro y enfático. Por ejemplo, lo que trató de hacer la UDI, a mí me parece de una mezquindad, por no decir miserable, el hecho de que en medio de la discusión hayan puesto una indicación en donde se quería que se prohibiera a los trabajadores públicos, a los profesores y a todos aquellos que no están dentro del Código del Trabajo, de que ellos quedaran exentos de retirar el 10%. Esa cuestión no corresponde. Acá lo que tenemos que hacer es que, en vista de que tenemos un gobierno que no han dado ninguna garantía para que la gente pueda solventar esta crisis, que tengan la posibilidad de ocupar sus recursos, pero transversalmente. Y también es importante decir a toda la gente que esto es parte de un proceso de discusión parlamentaria y que esperamos que finalmente sea ley, y que este presidente, que se ha preocupado más de cuidar los bolsillos y los intereses de los grandes empresarios que en vez de la salud de los chilenos, no tenga la desfachatez de vetar este proyecto de ley una vez que sea discutido por parte del Senado. César, Gabriel Rojas lo decía muy bien y lo hemos estado reporteando durante toda esta semana a nuestros auditores. La gente ahí en la AFC, el Seguro 60, también en Chile Atiende, ahí en la 5 Oriente 2 Sur, que ustedes conocen muy bien, y lo hemos dicho con harta fuerza, muy duro. La gente llega ahí, César Muñoz, usted que es del gobierno y que prácticamente no se ven estas personas ligadas a estas, yo digo, el Seremi, directores, ya trabajo y otros más, llegan a las 7 de la mañana con frío, con lluvia y con viento, están ahí, afuera, en la calle, 4 o 5 cuadras o 6 cuadras durante esta semana donde la lluvia no paraba, César Muñoz. ¿Qué le parece? Obviamente que a algunos no le importa porque no tienen esa necesidad de ir, pues. Me parece muy malo, me parece pésimo, y más que pésimo, me parece preocupante desde el punto de vista de lo que está pasando. O sea, sin duda, esto es ser ciego a no saber que efectivamente la gente está perdiendo su trabajo, y una de las fórmulas de poder mantenerse es con su seguro de cesantía. Y ha sido el número absolutamente alto para provocar esas colas que impactan no solamente a las personas que están yendo ahí, sino que a todos los que puedan pasar por esa calle, es indudable. Pero el tema es otro. Hoy día tenemos que solucionar ese problema y tenemos que ponernos de acuerdo cuál es la fórmula más rápida. Y Gabriel, en alguna parte le encuentro razón. Si el tema de emergencia y no se ha podido solucionar con políticas públicas más a la vena, por así decirlo, las personas, y hay que recurrir a ese 10% como última medida porque hay que solucionar el problema a las personas, es ese. Ahora, que Gabriel diga que la UDI puso una indicación que no le gusta, bueno, probablemente Gabriel y mucha gente quiere que el 10%, aunque no esté cesante, aunque no lo necesiten, y quiere recuperarlo. Como la plata no es infinita, seguramente si nos dan a todos, yo decía hace un rato, si nos dan a todos el 10%, ¿por qué no nos dan el 20%, no dan el 30%, o me dan el 100%? Si uno es pedir, no hay engaño. Lo que hay que catalogar es quiénes son los que están con problemas. ¿Queremos definitivamente ayudar a los que están con problemas, a esa gente que está en la calle, o ayudar a cualquiera que no tenga ningún problema, que está absolutamente trabajando, que tiene su mismo sueldo, que no ha perdido nada, que no tiene los mismos beneficios de siempre, y lo queremos ayudar también? Entonces la plata no alcanza para todo. Focalicemos bien, y ahí me extraña un poco la posición del Partido Comunista, y en este caso Gabriel lo representa, en que quiere hacer una cuestión absolutamente regresiva. Entonces, el que tenga más plata y el más rico, en último caso, para decirlo en el idioma de ellos, también va a retirar su 10% y va a quedar con más plata. Entonces, ¿por qué no aprovechamos de darle a la gente que sí necesita, a la gente que está con problemas hoy día, a la gente que la está pasando mal? Y Gabriel, igual que yo y Rodrigo, hemos estado en terreno, hemos salido a ver la gente, hemos sabido perfectamente cuánto están sufriendo la gente. Es la olla común, es el comedor solidario, las cajas de alimentos donde llegan a toda la gente, y hay gente que necesita, y no solamente gente vulnerable, sino que hay gente de clase media, común y corriente, que fue emprendedor, que trató de hacer su negocio, y hoy día está absolutamente complicado. A él hay que ayudarlo urgente. Y si nos podemos discutir que efectivamente tenemos que darle a aquellos que están trabajando y que no tienen problemas económicos, que tienen su trabajo normal con su sueldo que han tenido toda la vida y no les falta nada en la casa, perdón. Entonces no estamos poniendo el foco donde tiene que ser. hagamos las cosas bien, pongámonos de acuerdo a quién hay que ayudar y no tengamos que discutir porque la UDI no quiere darle a los empleados públicos porque están trabajando, perdón, si están trabajando, están con su sueldo, no le ha faltado nada, a nadie le han descontado el sueldo, al que despidieron, al que tenga problemas sociales, pongámosle todo el esfuerzo posible y ahí yo me sumo a poder hacer algo que les pueda ayudar permanentemente. Pero estas discusiones, que si uno dijo una cosa, que otro dijo otra cosa, y que les demos a todos, entonces empecemos a pedir que también nos den mucho más del 10%, y yo prefiero tener mis recursos en mi casa y yo ver si los puedo poner en la banca, intereses, o me compro un pequeño taxi para poder trabajar, no tengo idea. Pero cada uno que haga lo que quiera, también llegaremos a un país bastante bananero, como dijo el ministro en algún minuto, hace unos días, empezar a ponernos como en la ruleta, yo pongo 10, yo pongo 20, yo pongo 20, yo pongo 30. Entonces no puede ser, o pongámonos serios, ¿a quién tenemos que ayudar? Y ahí a los parlamentarios, a todos los parlamentarios, obviamente uno le exige responsabilidad para con las personas que lo eligieron, y que elegirles bien, que hagan bien la ley, que vean cómo va a hacer el menos daño al resto de las personas, porque digámoslo de una vez, no son mucha gente que tiene mucha plata en la AFP, la mayor cantidad de la gente tiene muy pocos recursos, que no le va a alcanzar tampoco para todo lo que tiene que hacer. O sea, si ahí las cifras son enormes, que nos han dicho cuántos son los chilenos que están cotizando en la AFP y cuántos son la pensión que reciben, y además cuánto podrían ser recibiendo con su 10%, es nada casi. Entonces, una persona que tiene menos de 3 millones de pesos va a recibir 300 mil pesos por una sola vez. Entonces, es mucho menos que el IFE. Entonces, veamos las cifras tal como son, cuáles son para cada uno, porque a lo mejor vamos a dejar más pobres a las personas, algunos, y más ricos a los que no necesitan, con la fórmula que Gabriel acaba de decir, que hay que darle a todos. Entonces, los que tienen plata le van a dar más, y a los que no tienen, tienen en la cuenta de AFP 3 millones, 2 millones, ¿cuánto les va a tocar? Y que es la gran mayoría de las personas. Ok, César. Tenemos las cifras y digamos las cosas como son. Urgente la información en estos momentos. En media hora más se reúne Piñera con los representantes de Chile Vamos. Están llegando a La Moneda en estos momentos. Noticia de último minuto. Anoche hubo una reunión con algunos ministros y tras ese encuentro se acordó esta reunión urgente. La llama el presidente de la República, Sebastián Piñera. ¿Quiere arreglar la situación o habrá cambio de gabinete? Don Rodrigo Hernández, la última. ¿Volvió el gobierno a llegar atrasado con sus medidas de apoyo a la clase media? A ver, el problema con el tema de las ayudas a la clase media, que no es una cosa que vamos a descubrir ahora, efectivamente es un problema de tangibilidad. La gente no visualiza en términos concretos que la ayuda efectivamente está llegando. Y eso, efectivamente, eso no quiere decir que no se está haciendo. Lo que implica es que no ha sido lo suficientemente transversal y mayoritaria para poder abarcar todas las emergencias que hay. Y efectivamente yo digo todas las emergencias porque ojalá en algún minuto pudiéramos entender que el problema de la perspectiva en que el gobierno ha orientado sus medidas en esta pandemia ha tendido a ser a echarle el costo de la pandemia a las personas. O sea, desde el FODAPE hasta los criterios de endeudamiento para la clase media, hasta, digamos, el tema del mal llamado seguro de protección al empleo, son finalmente medidas en donde quien responde de alguna manera, en parte o en todo, son los mismos trabajadores o las personas o los cotizantes. Entonces lo que hay que ver es que es posible ampliar la medida de las fronteras de lo posible para poder entender que una vez por todas es el Estado quien debe justificar su propia existencia dado que está al servicio de las personas y no al revés. Entonces ahí yo creo que en realidad lo que hace falta es un cambio de paradigma. Yo respecto de cuál es la medida y el orden o desorden del gobierno no me voy a referir porque creo que el momento está en situación crítica, lo que deberíamos estar pensando es cómo salimos de esta crisis, pero para salir de la crisis necesitamos mucho más voluntad política para poder apostar efectivamente por mucho más gasto del gobierno y mucho menos gasto de las personas. Muy bien, aprovecho de despedir inmediatamente porque estamos súper pasados a don Rodrigo Hernández, presidente de Revolución Democrática de esta zona maulina. Gracias por estar en Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, Rodrigo. Buen día, saludos a César y saludos a Gabriel. Ok, la última, Gabriel Rojas, ¿algo más que decir? Sí, don Moisés, yo creo que acá hay que clarificar un par de cosas. De partida, el programa de clase media, en definitiva, la gente se da cuenta de que lo único que está proponiendo el gobierno de derecha de Sebastián Piñera es seguir endeudando a la gente. Y es así de simple, seguir endeudando a la gente. No le está entregando ni recursos ni ayudas sociales, y eso lo podemos verificar en las regiones. En las regiones no hemos recibido grandes sumas de dinero para poder acudir en beneficio de los maulinos y maulinas. Es más, se nos hizo recortes presupuestarios y para el próximo año se habla de un recorte presupuestario entre un 80, un 85 y un 90%. O sea, en el peor de los casos, la región del Maule el próximo año 2021 recibiría, el peor de los casos, menos el 20% del presupuesto que tuvimos, y en el mejor de los casos, menos el 10% del presupuesto, siendo que acá este gobierno no ha perdido la oportunidad en reducir el Estado. Y esa cuestión también da para una discusión súper larga, porque en definitiva acá lo que están haciendo los países es medidas contracíclicas, o sea que el Estado genera inversión en vista de que los privados están disminuidos en capacidad económica, pero acá se está haciendo todo lo contrario. Okay. Y también le quiero decir algo a César. De partida, no es que le demos plata. Si acá no se le está dando plata a la gente, César. Si la plata es de los trabajadores y de las trabajadoras. No es que aquí pero para la jubilación. Se meta la mano al bolsillo de la FP y le diga, toma, aquí tiene plata. No, la plata es de la gente. La plata, pero para la jubilación, el fin es jubilación. Claro, pero la plata es de la gente. Y la plata la coloca todos los meses gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo. Entonces, hay que ser súper claro, aquí no se le está dando nada a nadie. Nadie quiere una medida como esta, donde tengamos que seguir que los trabajadores pagando el costo de la crisis. Aquí lo ideal es que el Estado se pusiera, pero el Estado no lo ha hecho. La única propuesta que coloca el gobierno es encalíllese con los bancos. Y eso es lo que finalmente la gente también se da cuenta de que, ya por último, si la AFP ha perdido 10 o 15 millones de pesos, mira, te voy a colocar el caso de mi papá. Mi papá, antes de jubilarse, ya la AFP había perdido 11 millones de pesos. ¿Y qué significa eso? Significa que por lo menos 2 años de trabajo de mi papá se fueron al tacho de la basura por los negocios de la AFP, y la AFP nunca le mandó una carta pidiéndole disculpas porque había perdido esos 11 millones de pesos de trabajo de mi papá, y así miles de casos. Pero sí mandan una carta a todos los afiliados, a todos los cotizantes, para decirle que este proyecto de ley es malo. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener la platita de los trabajadores y trabajadoras para poder seguir haciendo negocios, porque ellos siguen cobrando las comisiones, ellos siguen teniendo utilidades de cientos de millones de dólares, trimestralmente. Gracias, entonces, Gabriel Rojas. Con esto concluyo, sí, don Moisés, hay que ser súper claro, la plata es de los trabajadores, y esta es una ley que espero que los parlamentarios y los senadores de la región también tengan claridad de que defiende los intereses de la gente y no los de un gobierno de turno. Mucha gente dice que el día de la votación, César Muñoz, Gabriel Rojas, llegaron al Congreso los distintos ministros con inmensos bolsos y vendiendo más que el pegajoso spot publicitario ¡Llame ya! César Muñoz, lo último. No, gracias, Moisés. Felicidades a la radio, a todos ustedes, a los periodistas, a todos los amigos en el Día del Periodista también. La discusión es sumamente importante. Ojalá que las soluciones que se puedan dar en el Parlamento sean de real beneficio para las personas. No actuemos con demagogia, que esto es para todos, que va a salir todo el mundo, que la plata es de nosotros, sí, sin duda, eso no es negable. La plata es de los trabajadores, de aquellos que hemos puesto, pero tiene un fin específico, y ese fin específico ojalá no lo echaba. Pensiones pésimas, estamos hablando hace mucho rato de mejorar el sistema de pensiones, hoy día lo echamos a perder un poco más. Yo encuentro razonable que hay que hacer algo, sí, hay que hacer algo, y si la fórmula es a través del 10%, bueno, habrá que ocuparlo y habrá que hacerlo bien, pero hacerlo bien, que ayude de verdad a las personas. Y aprovecho de saludar también a los parlamentarios de la región que tuvieron el coraje de votar a favor este 10%, que han sido muy criticados, no solamente los parlamentarios de partido como Pedro Álvarez Salamanca, Celso Morales, sino que Renuncia Nacional, tanto Hugo Rey como Pablo Prieto. La última, lo que está pasando en La Moneda, le cuento a nuestros auditores que están en Radio Mágica y Amiga, y también a las redes sociales que me escriben muchas preguntas, lo que agradecemos. El presidente Piñera se reunirá, ponga atención, separadamente, con la UDI primero, Renovación Nacional después, y Evópolis estará una hora con cada uno de ellos. ¿Será conveniente conversar con uno y otro después? Gracias, César Muñoz, hasta cualquier momento. Vamos de inmediato, a los avisos que hacen posible este programa, sin dejar de saludar a don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, presidente de Canadela. Ambos, Alfonso Ibarra, José Faúndez, un saludo de Impacto Regional. ¡Vamos! Hasta nuestros avisos que hacen posible este programa, y ya regresaremos con más informaciones. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAN Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, en el edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.cindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Diez minutos para el mediodía. ¿Cómo pasa la hora, señora, señor, con tanto tema que tenemos? Realmente es impresionante. Junto a nuestro buen amigo Roberto Ramos. Sí, quiero saludar también a esta hora a la señora Cecilia Basualto, que realmente un programa que tiene de ayuda a la comunidad social, y también a su esposo don Guillermo y a toda su familia. La señora Cecilia es un tremendo programa que hace en estas emisoras antes que a contar de las 9 de la mañana. Bueno, desde el día de la votación, y quizás, pero antes voy a saludar a los siguientes invitados. Está desde Cauquenes, allá esa tierra bonita, esa tierra linda, el presidente, el secretario regional político del Partido Socialista, don Humberto Aquebeque. ¿Cómo está, don Humberto? Muy bien, muy buenos días, don Moisés. Saludo a usted y a Roberto, y por cierto, a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Mágica y Radio Amiga este sábado tan temprano. Le quiero contar que Radio Amiga está cumple hoy 26 años en estos momentos, pues de toda de la comunidad organizada. Lo estamos también cada día con equipos nuevos, porque la ciudadanía en habitantes crece, en vehículos, todo, Humberto Aquebeque. Bueno, feliz cumpleaños entonces. Gracias. Oiga, está en la línea don Miguel Alonso Romanini, es el director regional del INE. ¿Cómo está, don Miguel? Hola, Moisés, muy buenos días. Un saludo a Humberto y a toda la gente que nos escucha. Don Felipe Ramírez, también presidente de los trabajadores del Sename. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Muy bien, don Moisés. Me sumo a los saludos por el aniversario de la radio y también el Día del Periodista en la región del Maule a nivel nacional. Y también saludos a los otros dos panelistas en esta fría mañana maulina. Don Felipe, me quedo con usted porque han pasado cosas importantes y usted es una buena fuente de información a través de los como responsable de defender, como presidente de los funcionarios del Sename, algo importante pasó para una funcionaria, al parecer. Cuéntenos, por favor. Sí, bueno, esta semana, hoy día específicamente, se cumplió un año desde que se inició un proceso por tutela laboral, por malos tratos hacia una funcionaria por parte de un coordinador de turno, y la Corte de Apelaciones de Talca le dio un portazo al Consejo de Defensa del Estado y falló a favor de esta trabajadora del Sename que fue víctima de maltrato y acoso laboral. Está, digamos, en los diversos medios de comunicación digital, así que puedo dar los nombres. La funcionaria Martita Gajardo fue la funcionaria que demandó al servicio por esta tutela laboral por malos tratos de parte de un coordinador, don Nelson Marcelo Retamal Contreras, bajo ciertas situaciones que ella acusaba al coordinador como actitudes gestuales, corporales de rechazo, de repugnancia hacia la persona de la funcionaria, que efectivamente dañaron su integridad física y psicológica. ¿Ese es parte de una serie de demandas que se han realizado por parte de funcionarios del CIPCRC de Talca contra el mismo coordinador? Y esta es la primera batalla legal que ganamos los trabajadores en la región del Maule. En segunda instancia, el Consejo de Defensa del Estado apeló a la Corte de Apelaciones y fue un fallo rotundo a favor de la funcionaria, así que estamos bien esperanzados y ahora a esperar que el director regional, don Pablo Bravo, pueda tomar las determinaciones del caso y puedan hacer caso también, pongo el punto también, a lo que indica un sumario sanitario del Servicio de Salud, que también multa con dinero al servicio. Estas dos situaciones que vienen bien aparejadas también son un aliciente para que los funcionarios o funcionarias, cuando sientan que están siendo amedrentados por parte de la jefatura, puedan iniciar estos procesos respectivos, tanto a nivel interno como del servicio, como a nivel de tribunales laborales en este caso. Así que estamos contentos por haber ganado este juicio de tutela y esperamos seguir ganando los procesos, porque creemos que efectivamente los funcionarios han sido agredidos, han sido amedrentados, y para eso estamos las asociaciones, para la defensa de la y los trabajadores. Ok, muchas gracias, Felipe Ramírez. Voy con lo que está pasando en estos momentos, que desde el día de la votación y quizás por cuánto tiempo estaremos enfrascados escuchando las explicaciones de uno y de otro, que es lo mejor, o mejor dicho, lo menos malo del tema pensiones. Ya sabemos que el día de hoy son malas, con mayúsculas, donde las personas de la tercera edad deben salir a buscar trabajo porque con la miseria pensión que perciben no les alcanza para subsistir. Es sabido que el sistema de AFP está colapsado, porque los que ganan siempre son las administradoras, pero las personas, llámese afiliados, pocas veces reciben algo, que el mercado accionario, la bolsa de valores y un sinfín de tecnicismos que muy poco se entiende, y ni al final el resultado es el mismo. Con la pensión no alcanza para subsistir los últimos años de vida de los chilenos. Le preguntamos de inmediato a don Miguel Alonso Romanini, él es el director regional del INE de esta zona maulina. ¿Cuál es su opinión al respecto, don Miguel? No estoy de acuerdo con lo que dijo recién usted, Moisés, respecto a la AFP. El sistema puede tener muchas deficiencias que habría que mejorar, pero no existe ningún sistema mejor para hacer crecer los ahorros de las personas. Y las personas, si tienen en general jubilaciones muy bajas, es porque han impuesto muy poco tiempo. Piense usted que más del 30% de la gente que cotiza en AFP tiene menos de 4 millones de pesos. Y eso significa que ha impuesto por muy poco tiempo. Por lo tanto, yo no puedo pretender que el chanchito se llene solo. O sea, tengo que echarle monedas adentro para que se llene. Y si durante mi vida yo no he impuesto, por lo tanto, no puedo tener una buena jubilación. Yo no puedo pretender imponer 10 años, ¿no es cierto?, el 10% de mi sueldo, y después tener una jubilación por 20 años que sea superior al 60 o 70% de mi última remuneración. Por lo tanto, creo que el problema pasa por ahí y son cosas que hay que mejorar, pero de ahí a decir que un sistema de reparto va a ser mejor, ya vemos cómo son los sistemas de reparto en las partes donde existe, son de muy inferior calidad a lo que puede ser una AFP bien hecha. Don Humberto Aquebeque, ¿se usa el 10% de los fondos o no? Bueno, yo partiría, don Moisés, contextualizando este proyecto de ley. Si bien es cierto, aquí se ha tratado de caracterizar un poco de que este es como el gran manotazo a los fondos de pensiones en el nacional, o el primer paso a la destrucción de un sistema de pensiones que claramente, y yo creo que aquí el director de línea tampoco me podría corregir, claramente ha sido deficitario. Él señalaba algunas cifras y algunos de los problemas. Oiga, hoy día el promedio de jubilaciones es de 150 mil pesos y mucho menos si hablamos de mujeres. ¿Debiese usarse? Idealmente no, pero no estamos en un mundo ideal hoy día. Hoy día nuestra situación de crisis pandémica, económica, social, ha llevado a que se recurra a opciones que señalan de última ratio, última condición, y claramente este ejemplo del retiro del 10% es una condición de última necesidad, y además en una contextualización que hay que ser súper clara. Este proyecto de ley no se presentó en marzo, este proyecto de ley estamos discutiéndolo hoy día en junio, a 6 meses del 2020, a 4 meses de declarada la pandemia, cuando tenemos un gobierno que en estos 4 meses no ha podido llegar a los sectores que busca llegar este proyecto, que a los sectores de clase media, que en Chile se encuentran por sobre el 70% de endeudamiento, y la propuesta del gobierno es más endeudamiento. Entonces, reconozcamos también la situación en que nos encontramos. No solo vayámonos al proyecto, sino que también analicemos el contexto en que este proyecto se presenta. Don Felipe Ramírez, si no existe ninguna otra fuente de financiamiento para los ciudadanos, ¿no es lícito hacer uso del fondo de pensiones entonces? Sí, yo partiría un poco la pregunta que hizo don Miguel Alonso, y donde nos dice que dio a entender que el sistema de la AFP es como el mejor sistema del mundo. Yo tengo 3 hermanos que son de las Fuerzas Armadas, uno está pronto a cumplir 38 años, con 20 años ya de servicio activo en la Armada, y él jubilaría con estos 20 años con alrededor de 400 mil pesos. Mi padre, que tiene 72 años, tiene una jubilación por AFP de 180 mil pesos, trabajando más de 40 años cotizando todos esos años con algunas lagunas previsionales cuando fue la depresión del 83. Entonces, decir que el sistema de AFP es lo mejor, yo creo que no. Yo creo que muchos aspiramos o a un sistema mixto, en el peor de los casos, o a un sistema muy similar al que tienen las Fuerzas Armadas, con las cotizaciones que vamos a sobrepasar los 20 o 30 años que estas instituciones, digamos, efectivamente cotizan. ¿Por qué? Porque tienen un fuerte respaldo de dinero público, muchas veces mayor aún que lo que se entrega para las pensiones sociales. Ahora, lo que ofrece el gobierno hoy por hoy como alternativa al retiro de la AFP es el acceso a crédito, me imagino que con un porcentaje de interés bajo, pero un interés al fin y al cabo, que no busca redistribuir, digamos, la riqueza en este país, sino que busca una entre comillas, oxigenación a las familias, pero teniendo en cuenta que van a pagar ciertos intereses o por mora o por el pago propio del crédito. Ahora, la utilización de mis propios fondos sin interés, yo creo que es una alternativa viable, que inclusive diputados de gobierno, que son afines a las posturas del gobierno, han y vimos inclusive al consejero regional, don César Muñoz, anterior a nuestro espacio, que también estaban de acuerdo con el retiro de estos montos de las pensiones de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, yo creo que es el momento de que repensemos cuál va a ser la visión de nuestro país a 20 o 30 años con respecto a las pensiones, y entendamos que, ¿por qué le duele a la UDI el retiro de este 10% de pensión? Es porque se le está dando un golpe en la columna vertebral al modelo impuesto por la dictadura de Pinochet, que es el sistema de AFP. De eso no nos tenemos que equivocar y no nos tenemos que perder. Entonces, vemos esperanzados que en el Congreso se pueda dar este golpe de timón a lo que queremos como sociedad, y como voy a sacar palabras de Desbordes o de Sandón, la derecha chilena tiene que mirar a la derecha europea, una derecha un poco más evolucionada que la nuestra. El don Miguel Alonso Romanini me dicen acá, voy a tomar esta pregunta nomás, ¿cree usted que la soberbia es muy mala, consejera? ¿Y por qué no es posible que Chile sea solidario? Efectivamente que la soberbia es mala consejera. Pero yo quisiera referirme a varias cosas que se han dicho. El respecto de que las mujeres tienen una jubilación inferior. Por un lado ganan menos, por lo tanto imponen menos, pero por otro lado, fíjese usted que jubilan 5 años antes que los hombres y viven 4 años más que los hombres. O sea, hay 9 años de diferencia que tienen que financiar respecto a los hombres, y por lo tanto una misma cantidad de plata para un hombre va a significar una jubilación mayor que para una mujer, porque ella tiene que repartirlo en 9 años más. Respecto a las Fuerzas Armadas no imponen 10% como imponemos el resto, entonces digamos que le podemos mejorar la AFP imponiendo más del 10%, porque con el 10% no alcanza. Y efectivamente, como dice Felipe, lo que se trata aquí es de echar abajo el modelo, y con eso parten por la AFP, que tiene una inmensa cantidad de plata del ahorro de las personas, que con la que se financia gran parte de lo que es el modelo económico nuestro, y lo que ellos quieren es eso. Y al dejar abierta la puerta, si sacamos el 10%, nosotros después, por cualquier otra razón, vamos a seguir sacando hasta destruir ese tremendo fondo que significa el sustento o gran parte del sustento de nuestro modelo económico. Y eso efectivamente es lo que ellos quieren. No les importa la gente y no es el tema del 10%. El tema es destruir ese tremendo financiamiento que producen las AFP para destruir el modelo. Ese es el objetivo final. Vamos no me vengan con cuento aquí de que lo que quieren es beneficiar a la gente. Vamos a seguir conversando. El gobierno ha propuesto un crédito que sale mucho más barato que sacar el 10%. De partida tiene un año de gracia, 4 años para devolverlo con los impuestos, y si no se alcanza con los 4 años a pagar los impuestos, esto pone para adentro. Okay. Por lo tanto, y sigo teniendo el 10%. Gracias, Miguel Alonso Romanini, nos pilló la hora, pero así rapidísimo, quedo comprometido con ustedes de verdad para un próximo sábado, ya que se nos va realmente muy rápido la hora aquí en Mágica y Amiga. Quítenos este más temprano para que tengamos más tiempo. Así es. Gracias, Miguel Alonso. Muy atento también a Felipe Ramírez y a don... Sí, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Cuídense de usted. Bueno, me voy nuevamente diciendo esto. Hoy nuestra querida Radio Amiga cumple un año más de vida. Con todos los sobresaltos y dificultades que se tienen en las ondas AM, logra sobrevivir para informar a sus fieles auditores del acontecer local, regional y nacional. Muchos locutores y periodistas han pasado por sus estudios dejando la huella perregionalista. Hoy lucha contra la adversidad económica y el flujo de los grandes conglomerados comunicacionales de tinte nacional. Pero ahí está, Amiga, en el dial 1020 AM, firma junto a sus fieles auditores, llevando alegría y noticias a sus hogares. Por eso, y por mucho más, y conservando la línea dejada por su mentor, don Fernando Verdejo Moya, que nos mira desde lo alto, saludamos a todos quienes integramos esta casa radial. Saludos a Roberto Ramos y a todos los ejecutivos de este conglomerado, y especialmente a Radio Amiga. Y también quiero saludar de inmediato y agradecer a Juan Carlos Cortés, a don Roberto Ramos y todos. Y le decimos, sigan nuestra compañía de Mágica y Amiga, porque luego llega todo el resumen de noticias de lo más importante que ha ocurrido aquí en la región del Maule y el país. Buenas tardes, hasta cualquier momento. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Restaurant Lican Ride 2 presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.